Continuamos en Entre Mate y Mate. Bueno, quienes nos escuchan a diario saben, bueno, lo que implica el ambiente para nosotros. Hemos pasado unas semanas bastante complejas en torno a los incendios que arrasaron aproximadamente con 50.000 hectáreas a nivel provincial del monte nativo. Pero no todo es oscuro en ese sentido, porque hay organizaciones, hay participación de un montón de ciudadanos y ciudadanas que van en favor de cuidar el ambiente, de protegerlo y de tener otras miradas alternativas. Bueno, para conversar un poco en ese sentido, estamos comunicados con Florencia Aloni, que es la secretaria de Ambiente de la Corriente Nacional Martín Fierro en la provincia de Córdoba. ¿Cómo estás, Flor? Hola, Cristian. Buen día. ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien, bien, gracias por llamar. No, por favor, al contrario, gracias por el contacto. Bueno, en principio, para empezar a abarcar este tema desde otra mirada un poco más luminosa, me gustaría que nos cuentes qué es Casa Común, este emprendimiento que se está dando en Villa Ciudad Parque. Bien, bueno, primero, antes de arrancar por Casa Común, los quiero saludar, digamos, especialmente, abrazar con admiración y con orgullo a todos los compañeros de allá de Punilla. Estuvieron trabajando comunitariamente en las brigadas y combatiendo el fuego. Es admirable, se ve desde todos lados cómo el trabajo comunitario que hay allá, el genuino interés por la defensa del monte nativo pudo generar toda esa resistencia. Primero, bueno, aplaudirlos es admirable, saludarlos desde Calamuchita. Y bueno, como comentabas, Casa Común es un proyecto muy grande que estamos iniciando este año. Desde hace un tiempo venimos en diálogo con la Orden Salesiana, que son los propietarios de este predio de 20 hectáreas en el Valle de Calamuchita. Bien. Es un predio que tiene un hostel muy grande, un hostel de tipo social, un albergue social, de esos que tienen muchas habitaciones con muchas camas cuchetas, un baño en cada una cocina comunitaria, Zoom, pileta. Y el proyecto implica, en la parte de atrás de ese predio donde está el hostel, un proyecto de permacultura, de agroecología, en donde arrancamos por ahora con las aves, ¿no? Bien. Ya tenemos ponedoras, camperos, que ya la semana que viene empezamos a comercializar la carne de pollo y el mes que viene los huevos en nuestras comercializadoras del mercado de la tierra. La idea de Casa Común es que la gente, que los contingentes que se hospeden en este hostel puedan recorrer la granja didáctica, que va a constar de muchas unidades productivas, pero no va a ser una granja de esa que tiene un chivo hasta que se muere, ¿no? Sí. Sino que es una granja productiva, va a ser una granja productiva con distintas unidades, ¿no? Tiene una parte del fondo que podemos hacer extensiva, con forrajeras, que eso va a ser en otra etapa más adelante. Hay que hacer recuperación de ese suelo, porque antes había monocultivo. Entonces, bueno, de a poco vamos a ir avanzando en esto también con el apoyo de técnicos de acá de la zona y de agricultores que están desde hace años trabajando la tierra acá, teniendo en cuenta que las características de nuestro suelo, bueno, no son la pampa húmeda, ¿no? Claro, tremendo emprendimiento entre... ¿quiénes son las organizaciones que están participando? En Casa Común, sí, somos cuatro organizaciones. La Martín Fierro, Semilla del Sur, la Unión Vecinal de Villa Ciudad Parque y Marchanta, que es un colectivo cultural. Bien. Entonces, entre las cuatro organizaciones sostenemos este proyecto que tiene, ya te digo, el hostel, que estamos articulando con la UTEP también, desde que empezó. Bueno, lo que pasa es que con la pandemia y el aislamiento y todo, el hostel está cerrado, ¿no? Claro. Entonces, empezábamos en marzo nos dieron la llave del lugar y a los pocos días no lo pudimos ni usar, ¿no? Entonces, está muy difícil, te digo, Cristian, sostener ese espacio porque tiene un costo mensual de alquiler y nuestro principal ingreso, que iba a ser el hostel, está cerrado, ¿no? Sí, tuve la suerte de concurrir allí. La verdad que es hermoso el predio, el emprendimiento. Bueno, por lo menos a nivel de ideas es excelente. Lamentablemente, como bien decís, se cortó por el tema de la pandemia la parte que tiene que ver con el hotel. Pero bueno, la verdad que es un modelo, yo creo, a nivel provincial en términos de lo que es agricultura familiar, agroecológica, otro modelo de trabajar la tierra. En ese sentido, te quería consultar, bueno, cómo ves el contraste entre diversos modelos a nivel provincial y, si querés, nacional, ¿no? Bueno, el contraste es enorme. Básicamente, digamos, lo que necesitamos es poder producir alimentos, ¿no? Esto quedó en evidencia en este momento de aislamiento, ¿no? Acá en Calamuchita traemos prácticamente todo el alimento. Sí. Entonces, bueno, queda en evidencia que en vez de trabajar la tierra la estamos destruyendo con este modelo de agroexportación, con este modelo extractivista. Queda en evidencia que nuestras aguas se están contaminando con las cloacas mal diseñadas que tenemos y también por los agrotóxicos que caen al agua Sí. y por los basurales a cielo abierto que tenemos todavía. Entonces, para poder producir alimentos, digamos, primero tenemos que entender que tenemos que parar de destruir el entorno, ¿no? El ambiente y nuestra madre tierra. Claro. Como primer punto. Y bueno, en esto van surgiendo constantemente cuestiones, ¿no? Nosotros, digamos, desde dentro del movimiento peronista, no paramos de decir esto, ¿no? Que necesitamos volver a la defensa de nuestros bienes comunes, en vez de seguir presentando proyectos como los de los chanchos chinos, ¿no? En ese sentido, perdón, te quería consultar, porque en particular es un tema que nos interesa muchísimo, este esquema de los chanchos chinos. Si bien a corto plazo podrían entrar algunas divisas, se habla de una inversión de 27 mil millones de dólares, de los cuales obviamente quedarían lo que son los derechos de exportación para el Estado, o sea, ni siquiera es que queda esa cifra. Y hay otras inversiones en infraestructura que tienen que ver también, según lo que estudian en términos geopolíticos, con el paso de la ruta de la seda, de la nueva ruta de la seda de China por Latinoamérica, en este caso por Argentina. Pero en términos estructurales, digamos, ese modo de, digamos, cría intensiva, a corto plazo puede beneficiar en algo, pero a mediano y largo plazo, ¿cómo lo ves en términos ambientales? Bueno, es lo mismo de siempre, digamos, ¿no? No, no, no nos deja nada, no nos deja nada más que contaminación y hambre, digamos, ¿no? Y pestes. Claro. Entonces, bueno, está muy claro, es un esquema de producción intensiva que en otros lados no funciona, entonces, ¿por qué acá sí? ¿No? Nosotros insistimos en otro tipo de producción. Lo discutimos también, por ejemplo, en marzo de este año, cuando vino Agenda Argentina a Córdoba en el foro socioambiental. Ahí estaba terminando de pasar el conflicto del agua en Mendoza, digamos, por darte otro ejemplo, ahora estamos, este miércoles, por ejemplo, se entrega una nueva carta. Por el juicio de causa madre, tratando de anular, ¿no?, la absolución al fumigador que se quiso absolver, que se está absolviendo, Sí. digamos, hay una cantidad de frentes que denotan que hay que ir por otro lado, ¿no? Así es. Te quería consultar, bueno, ¿cuál es tu visión respecto a los incendios? Lógicamente, muchos de nosotros pensamos que son intencionales los orígenes y hay diversas causas. ¿Cuál es tu lectura acerca de las probables causas? Bueno, partimos de la base, ¿no?, que fueron probablemente intencionales, eso ya se está como está demostrando, y las causas son ralear el monte como para poder instalar otro tipo de emprendimientos productivos, ¿no? Por allá será el negocio inmobiliario probablemente, vienen de la lucha de la autovía de montaña. Que siempre estamos como hablando de lo mismo, ¿no? Y el trasfondo que es muy, muy importante que quede claro es que las zonas amarillas y rojas que están en el mapa de ordenamiento territorial no se pueden recategorizar por más de que haya sucedido un incendio y que ya no haya más monte en ese lugar, ¿no? Pero bueno, digamos, es un modelo que avanza despiadado. Y con el que estamos luchando, con el que hay que seguir luchando, como hicimos en la campaña contra Monsanto, como hicimos con la ley de bosques, desde cada asamblea territorial. Ustedes en Calamuchita vienen, digamos, hace años luchando por un cambio de modelo. ¿Cómo fue toda esta trayectoria, ¿no? Desde quizás alejar un poco las fumigaciones de la zona donde están viviendo y conseguir que se comiencen a hacer emprendimientos como puede ser Casa Común. Sí, claro, fue todo un recorrido y una lucha, ¿no? Una lucha que lleva después de la mano a una construcción, porque no solo luchamos para defendernos frente al ataque de un modelo, sino que también sudamos para construir el mundo en el que queremos vivir, ¿no? Claro. Entonces, empezamos, ¿no? Cuando nos paramos frente a las fumigaciones por el año, ponele 2007, 2008, que empezamos a tramitar, a transitar con el Paren de Fumigar también esta lucha a nivel provincial. Uh-huh. Y en Capilla del Monte, justamente, yo no me acuerdo la UAC de Capilla del Monte si fue en 2007 o 2008, me acuerdo que fuimos para allá, que estuvo muy interesante, y ahí fue una instancia, la Unión de Asambleas Ciudadanas, ¿no? Digo, fue una instancia donde nos reconocimos, recuerdo, entre muchos grupos diseminados por Córdoba. Allí, por ejemplo, nos reencontramos con Agustín Palacini, que es de Tras la Sierra, que justamente ahora se está sumando a la Martín Fierro, sí, también, ¿no? Compañeros ahora en Capilla, compañeros en Tras la Sierra, que empezamos a encontrarle un andamiaje político a esta construcción que queremos del mundo posible, ¿no? Pero en ese momento de participar de las luchas, de ir encontrándonos, ya empezamos también a este diálogo entre lo local, lo provincial y lo nacional, ¿no? Fuimos también a las UAC de San Juan, ahí tuvimos mucho en contacto con el problema minero, y ya en la UAC de Jujuy, en el 2009, en Ledesma, en contacto con el ingenio Ledesma, uh-huh, ¿no? Que es un emblema de contaminación, de saqueo de derechos de los trabajadores, desapariciones forzadas, ahora siguen mal, digamos, ¿no? Y ahí, en ese viaje que hicimos a la Unión de Asambleas Ciudadanas de Jujuy, hicimos un trabajo en conjunto, lo propusimos nosotros, junto a los iconoclasistas, que es un colectivo de activistas, digamos, que se encargan mucho del diseño, y nos ayudaron a generar un taller de mapeo colectivo. Esto fue en el 2009, fue muy interesante ahí en la UAC, y también estuvimos muy activos en la UAC de Córdoba, de fines del 2009, en donde exhibimos ese mapeo que hicimos de todas las asambleas ambientales del país. Y esa actividad de mapeo, desde ahí la llevamos como práctica. Bien. ¿No? Entonces, siempre estuvimos ahí con esa dinámica mirando el territorio, y también nos fue pasando que una cosa llevó a la otra, digamos, de pasar de la lucha ambiental a encontrarnos con que muchos de los militantes que nos veíamos en esas luchas ya estábamos produciendo alimentos. Claro. Alimentos sanos, ¿no? Alimentos agroecológicos. También a partir de la articulación que siempre tenemos con lo social, y, ¿no? Desde la mirada de la economía social, de las compras comunitarias, del comercio justo, de llegar al productor directo. Entonces también con el tiempo, ¿no? Fuimos armando cooperativas de consumo, compras comunitarias, fuimos poniendo foco, después de a poco, no tanto al consumidor, sino más bien al productor, entendiendo las dificultades que tienen los productores de alimentos primarios para elaborar sus alimentos, como claro, te decía al principio, en una zona en donde tenés una inclinación del suelo, donde no tenés tanta fertilidad, donde hay una seca tremenda, donde cae granizo constantemente. No podemos pretender que los agricultores acá tengan el mismo rinde que en otro lado, entonces sí o sí hay que fomentarlo, hay que apoyarlo. Y ese es un poco el rol que tenemos también desde la Martín Fierro ahora en nuestro territorio, ¿no? Bien, para, digamos, ampliar dentro de esos eslabones de comercio justo y de, digamos, acercar alimentos sanos a precios populares, también se está instaurando lo que es el mercado de la tierra, ¿no? En Calamuchita. Sí, también a partir de este año abrimos tres locales, uno en Villa Ciudad Parque, uno en Amboy y uno en Villa del Dique, para la comercialización de la economía social y de la agricultura familiar, de los productos, ¿no? De los emprendedores de la zona. Bien. Y bueno, es un desafío muy grande, porque es ir a contrapelo de alguna manera también de lo posible, de lo formalmente posible. Sí. ¿No? Entonces, es una locura también cómo nos vamos autolimitando en la posibilidad de producir y consumir alimentos sanos y locales. Te Pero quería hay que ir sí. a contrapelo de legislaciones, a contrapelo de un montón de cosas, ¿no? ¿Qué me ibas a preguntar, No, te perdón? quería consultar si, bueno, estructuralmente puede haber justicia social sin justicia ambiental para vos. Y no, no, y ya lo decía Perón en la Carta del 72 a los pueblos y gobiernos del mundo. Sin soberanía, aparte, ¿cómo puede haber justicia? ¿Cómo ves que, bueno, en este sentido, ¿no? ¿Cómo ves el traspaso hacia la soberanía alimentaria, por lo menos en algunos sectores de la Argentina, en particular de la provincia de Córdoba? Y lo veo desde lo local a lo general. Creo que tenemos que construir con el ejemplo, como lo estamos intentando también acá, si bien no venimos de ese ámbito, sino que nos estamos formando en esto, tenemos que generar en cada territorio lo que el alimento que consumimos, digamos, ¿no? Desde todas las instancias, desde el apoyo a los productores familiares, desde la coordinación de la comercialización y la logística de esos productos, porque hay un mercado que va en contra de todo eso. Entonces, si el Estado todavía no está mirando acá, tenemos que hacer esta articulación entre las organizaciones sociales y el Estado para que miren para acá, para que esto pueda darse, ¿no? Entonces, en cada territorio, cuando esto se pueda dar, cuando lo logremos en Calamuchita, en Tras la Sierra, en Punilla, ya vamos a estar hablando de otras cosas, ¿no? Así es. Escuché una nota la semana pasada donde anunciabas que se venía el Movimiento Verde Cordobés. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Bueno, sí. El Movimiento Verde Cordobés que soñamos es el movimiento de todas las personas que estamos conscientes de la necesidad de tener un vínculo armónico con nuestra tierra y los elementos y que esa propuesta tenga un andamiaje político. Porque justamente si algo que también vemos es que si no pasamos hacia lo político, esto después no se cuaja, Así ¿no? es. Son todos proclamas, exigencias, pero desde adentro también tenemos que hacer las modificaciones y bueno, con las estructuras que hoy hay, ¿no? Entonces nuestra idea es armar una estructura que nos contenga. Perfecto. Bueno, Flor, te queremos agradecer muchísimo por el contacto. Lo felicitamos, la felicitamos por la tarea que se está emprendiendo desde, bueno, Mercado de la Tierra, desde Casa Común. También por la propuesta de congregar de modo político bueno, a todos los luchadores y luchadoras en favor también de un ambiente más sano, la soberanía alimentaria y todo lo que nos congrega en ese sentido, en el sentido del ambiente. Te mandamos un gran abrazo, bueno, y seguimos al habla. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Fuerza por allá y un gusto escucharlas. Muchas gracias. Abrazo grande, Flor. Gracias, un abrazo. Pasaba Florencia Loni, secretaria de Ambiente de la Corriente Nacional Martín Fierro en la provincia de Córdoba.